Autoridades presentes, comunidad de Polvareda, pueblo de Saladillo, pueblo de mi pueblo. Recién decía bien en sus palabras Nayara, a veces lo que pensamos acerca de los grandes hombres y mujeres que han dejado una huella importante en la historia de nuestro país o en la historia de nuestra América, está quizás invadido por quienes escriben esa historia. Y nosotros fuimos recibiendo a través de la escuela primaria y sucesivamente en otros estamentos de la educación una visión del general San Martín conforme a lo que fuéramos leyendo. Yo debo confesar que cuando era chico que iba a la escuela primaria, a la Escuela General San Martín, precisamente la número 18 de Saladillo, si hubo una de las figuras de la historia que más me atrapó, que más me interesó, que más me impresionó, que más me motivó, incluso me motivó para el ejercicio de la actividad política, fue precisamente la del general José de San Martín. La lectura básica estaba en los libros de textos que nos entregaban los profesores, los docentes de aquel entonces, y también, ¿por qué no?, con su concesión, obviamente, en la revista Villiquen o en la revista Antiojito, que habrán pasado muchísimas por nuestras manos. Pero la personalidad del general San Martín con esa lectura primaria me atrapó de una manera tal que me hizo concurrir a la biblioteca de mi pueblo, la biblioteca que lleva el nombre de Mitre, quizás en las antípodas del pensamiento del Libertador, que escribió sobre el Libertador y que influyó en generaciones y generaciones sobre su propio concepto, invadió, como decía Nayara, el pensamiento de muchos a través de lo que escribió sobre el general San Martín, o la lectura del santo de la espada de Ricardo Rojas. Pero creo que más allá de las subjetividades, más allá del pensamiento particular de los que han escrito sobre el general San Martín, no hay un común denominador que nos ha llevado a definir a todos y cada uno de nosotros como el padre de la patria, como el que nos hizo consolidar en esta parte de América para que flameara permanentemente como símbolo de libertad la celeste y blanca que recién acabamos de izar. Hoy recordamos el 164 aniversario del paso a la inmortalidad del padre de la patria, de nuestro gran héroe, yo diría, además del supremo americano, porque no solamente pensó en nuestro país, sino tenía una concepción mucho más amplia. Y cuando hablamos de San Martín, no tengo ninguna duda de cómo debemos definirlo, de cómo debemos hablar sobre San Martín. San Martín no lo podemos definir como el conquistador, lo podemos definir como el liberador, como el libertador de América, porque hay una diferencia sustancial entre conquistar y liberar. Y la epopeya sanmartiniana fue la de la patria grande, la de pensar este más allá de los límites territoriales de nuestro país. Sabía que para que la libertad en la patria de los argentinos, pudiese ser perduradera por el transcurso de los tiempos, teníamos que avanzar en la consolidación de la libertad americana, y hacia ese desafío se lanzó San Martín con mucho esfuerzo, porque verdaderamente fue una epopeya. Simplemente basta retroceder en el tiempo. Imaginémonos en aquella época, casi dos siglos, donde se estaba cruzando la cordillera de los Andes, Hoy a veces nos perdemos con el GPS y toda la tecnología que hoy tenemos. Y San Martín diseñó una estrategia, porque ahí lo caracterizamos como el militar, el hombre estratega, este que supo diseñar una concepción verdaderamente americanista. Lo que en el colegio le enseñaron como la guerra de Zapa, y él actuó inteligentemente. Yo recuerdo de mi época del colegio primario algunas anécdotas cuando él mandaba a los espías, a uno que le llamaban el alfajor, el otro el alemán. Tenía esas cosas, San Martín lo hacía trabajar y mucho. Con el caso del alemán, era un patriota que había, Rodríguez de apellido, que había luchado mucho por la independencia de Chile. Y luego San Martín, cuando los españoles toman Rancagua, siendo San Martín gobernador de Cuyo, lo toma prisionero a este patriota, pero era una simulación, tratándolo como conspirador, y lo manda a San Luis, y en el camino se fuga, y va a Santiago, va a Chile nuevamente, y ahí empieza San Martín con el alemán, con cartas que no era cierta, para distraer al enemigo, para distraer al español, para distraer al conquistador. Esa fue una de las tantas. Tendríamos horas y horas para hablar del gran americano, para hablar del supremo americano. Nos ha dejado, como se dijo desde la locución y también desde el discurso, un gran legado. Nos ha dejado un mensaje para los tiempos, porque no solamente San Martín fue el estratega militar, sino también fue el hombre político con una visión política extraordinaria, que ponía por encima de sobre todas las cosas la libertad. Seamos libres y lo demás no importa nada. Esa fue, digamos, una de las principales definiciones filosóficas del general José de San Martín. Y en carta a su amigo Guido y a Godoy Cruz también, le dice que si queremos la libertad, esta no estará exenta de sacrificio. Y esta definición política del general San Martín es una definición que también nos cabe a cada uno de nosotros. Cuando queremos lograr algo en la vida personal o en la vida colectiva, esto no está exento de sacrificio. Los padres fundadores de la patria marcaron, por supuesto, un camino de esperanza, un camino para la liberación de la patria chica, pero también de la patria americana. Es una tarea, queridos vecinos y vecinas, amigos y amigas de Polvaredas y de Saladillo, que todavía está inconclusa. San Martín, desde el fondo de la historia, nos sigue guiando, nos sigue impulsando a trabajar por una Argentina cada vez mejor. Por supuesto que en el curso y el devenir de la historia ha habido avances y retrocesos. Ha habido épocas donde nos hemos alejado de los principios sanmartinianos y ha habido épocas donde nos acercamos a los principios sanmartinianos. Tenemos que estar volviendo permanentemente al pensamiento del libertador. Y si volvemos al pensamiento del libertador, tengo la absoluta certeza de que no nos vamos a equivocar, de que vamos a avanzar hacia una América integrada, hacia una América mucho mejor, pero también en una patria justa y soberana. Serás lo que deba ser o no serás nada. Nosotros estamos destinados a ser una gran nación americana y eso va a depender del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Va a depender del empeño que pongamos en lograr esos objetivos. Y ya San Martín nos marcó el camino. Para los hombres de coraje están hechas las grandes empresas. Seamos hombres y mujeres de coraje para construir la Argentina, para seguir construyendo, mejor dicho, la Argentina que nos merecemos, la Argentina que soñaron nuestros padres fundadores y que nosotros pensamos consolidarla para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, haciendo honor al padre de la patria, al general José de San Martín, al que hoy le rendimos un merecido homenaje. Muchísimas gracias.